placer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 29 de mayo de 2015. En estos momentos se superan ya los 20 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, aunque los cielos se mantienen prácticamente cubiertos. Vive intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, Deportes Store, 20 aniversario. Este viernes se espera un cielo nuboso en la provincia de Jaén y con chubascos, sobre todo en las sierras. Aquí serán más frecuentes y más intensos y podrán ir acompañados de tormentas. No se descarta que lleguen a ser localmente fuertes. Las temperaturas bajarán. Hoy esperamos máximas de 28 grados en Jaén, 29 en Úbeda, 30 en Andújar y Linares, 31 en Villacarrillo, 24 en Alcalá la Real y 23 en Cazorla. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación fuera stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Puede que tus compañeros de trabajo lleven 6 temporadas esperando a que aciertes una quiniela, pero un Opel Astra Sportec Diesel no te va a esperar tanto. Llévatelo ahora con 110 caballos, diésel y tecnología Start and Stop por solo 13.990 euros. Unos días para decidirte, toda la vida para disfrutarlo. Red Opel de Andalucía. Hoy por hoy Jodar. 7 de la mañana, 23 minutos, seguimos incorporando valoraciones del resultado de las elecciones municipales del pasado domingo en clave provincial. El coordinador de Izquierda Unida, Luis Segura, hacía esa valoración a nivel provincial. Nosotros nos vamos a quedar de principio con la valoración que hacía del resultado conseguido por Izquierda Unida en Jodar. Porque en política, cuando se divide el voto, pues es muy negativo, ¿no? Con los mismos resultados obtenidos por las dos candidaturas, pues hubiésemos sacado 5 concejales. Pero como en política 2 y 2 no son 4, sino que se puede multiplicar, pues el resultado yo estoy convencido de que hubiese sido más de 5, ¿no? 6, 7 concejales, en fin, disputando la lista más votada, ¿no? Bueno, esa división no es buena, hay que trabajar para que eso se solucione. Y espero y deseo que sea así. En cualquier caso, yo sí quiero transmitir un apoyo muy fuerte a Juan y Cazorla, a todos los compañeros y compañeras de la candidatura, porque han sido valientes, han sido claros y representan un aire fresco en Izquierda Unida, ¿no? Pero bueno, el aire fresco debe siempre combinarse con intentar buscar el mayor grado posible de unidad, que no ha sido posible, ¿no? Pero todo mi apoyo y todo mi cariño para esta candidatura nueva, que tiene un grandísimo futuro en Jodar, ¿no? Precisamente decíamos, por eso hay que valorar el resultado habida cuenta de, en fin, la ruptura que ha sido ciertamente traumática, no ha sido todo lo tranquila que debiera, o, en fin, estos procesos siempre dejan heridas, y bueno, mantener el espíritu y esa candidatura que pues ha tenido este resultado, pues también es un dato positivo a subrayar, ¿no? Sí, es un dato positivo. Y además que es un dato positivo con vista al futuro. En Jodar hay fuerza política, hay fuerza social, de izquierda, y estamos convencidos de que se va a recomponer, se va a volver a conquistar la alcaldía democráticamente, ¿no? Y además también decimos una cosa, el PSOE con este alcalde ha tenido un respaldo, lo respetamos, somos demócratas, pero creemos que no es un buen alcalde, y si no, el tiempo lo dirá. Ya lo ha dicho el tiempo, simplemente que en democracia no basta con que uno lo haga mal, es que tiene que haber una alternativa que sea mejor y que lo supere, ¿no? Y que esté unida, ¿no? Nuestra candidatura yo creo que era muy, muy superior a la candidatura del Partido Socialista, pero hace falta un mayor grado de unidad, que es por el que estamos dispuestos a trabajar, y yo espero y deseo que se consiga. Y también la vida interna orgánica de Izquierda Unida, que pasa a una fase de mayor normalidad, ¿no? Sí, bueno, en eso estamos también. Yo creo que ya hay una fase de mayor normalidad, pero hace falta progresar y dar pasos, ¿no? Pues para volver a conquistar esa alcaldía. Palabras, valoraciones acerca de la situación concreta de la candidatura de Izquierda Unida en Jódar. También le preguntábamos por la situación que se vive en otros municipios, concretamente de la comarca, donde es necesario la elaboración de pactos con distintas fuerzas políticas para alcanzar mayorías. Este era el posicionamiento de la dirección provincial de Izquierda Unida. Son soberanas, pero con un límite, y es que no se apoya al Partido Popular, y por lo tanto eso lo mantenemos. Nosotros no reconoceremos concejales o alcaldías que apoyen al Partido Popular o que reciban apoyo del Partido Popular, porque es una línea roja, ¿no? Pero tampoco estamos obligados a pactar con el Partido Socialista. Si en algún pueblo lo quieren hacer, pueden hacerlo, a condición de que lleguen a acuerdos programáticos y a condición también de que nuestros militantes simpatizantes lo voten y lo vean así, ¿no? Pero no estamos por acuerdos globales, ni en la provincia de Jaén ni en Andalucía, ¿no? Sino que cada pueblo debe decidir lo que hace, con la limitación de no apoyar al Partido Popular ni de recibir apoyo del Partido Popular. En este caso de Pegalajar, en esta ocasión, a diferencia de ocasiones anteriores, la fuerza más votada es el Partido Popular. En otras ocasiones sí hubo acuerdos, digamos, siendo fuerzas minoritarias las dos, pero en este caso no, el Partido Popular es la fuerza más votada, ¿no? Sí, es la fuerza más votada, y allí lo que sería conveniente y tendría el respaldo de Izquierda Unida, si los compañeros así lo consideran, si no lo consideran, bien, pero si lo consideran, pues sería conveniente que trataran de llegar a un acuerdo las fuerzas que no son el Partido Popular, la candidatura de Ganemos, la de Izquierda Unida y la del PSOE también, para que no haya alcalde del Partido Popular. Eso es lo que es nuestra posición, y que se va a producir, ojalá, en algún otro municipio, ¿no? Palabras de Luis Segura acerca de esa situación en municipios de la comarca de Sinamagina, como el caso concreto de Pegalajar. En otro orden de cosas, en el día de ayer, presidentes en funciones de las diputaciones de Huelva, Sevilla, Jaén, también representantes de la Diputación de Badajoz, se reunían para marcar la hoja de ruta de una estrategia conjunta para defender el papel de las administraciones provinciales en la articulación y distribución de los fondos europeos FEDER en el nuevo marco comunitario 2014-2020. Tras la reunión mantenida en Sevilla, emitían una nota de prensa y unas declaraciones en las que señalaban que las estrategias de desarrollo sostenible de la Unión Europea a través de los fondos FEDER hasta el año 2020, que serán canalizados especialmente desde núcleos urbanos mayores de 20.000 habitantes, lo que es una barbaridad y un atraco a mano armada a los pequeños municipios de las provincias. Escuchamos las declaraciones de Francisco Reyes. Con esta nueva propuesta se excluyen de este reparto, que puede estar en torno a los 300 millones de euros, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, se excluye el mundo rural, que tan importante ha sido para Andalucía, que tan importante es para comunidades como Extremadura, y creemos que es una barbaridad, que es un atraco a mano armada al mundo rural y especialmente a los pequeños y medianos municipios. Hemos sido capaces de mantener la población en el territorio, y eso ha sido posible gracias a tener municipios con infraestructura y servicios de calidad. Estamos viendo cómo en estos últimos años la gente está volviendo a coger la maleta, porque tiene pocas oportunidades. El Fondo FEDER ha permitido mejorar infraestructuras, poner en marcha instrumentos desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista social, y al mismo tiempo generar empleo. Creemos que es una barbaridad, y por eso vamos a plantearle al Ministerio, lo vamos a llevar mañana a la Fundación Democracia y Gobierno Local, pero también insistir en un acuerdo que ya en su día tomó la Federación Española de Municipios y Provincias, para que tanto las diputaciones provinciales, que también se nos excluyen, como la agrupación de municipios de menos de 20.000 habitantes, puedan acceder a estos fondos que creo que son fundamentales. Palabras de Francisco Reyes. En otro orden de cosas, volviendo a la clave local, en el día de ayer una nueva acción formativa, en este caso dirigida a padres y madres, un taller de control parental con el objetivo, con los objetivos de conocer los peligros de Internet y reducir la brecha digital con los hijos. Escuchamos a la concejala de Igualdad y Bienestar Social, Ana Isabel García Ruiz, y al monitor del taller, a Pedro Morago. En esta ocasión, vuestros hijos y vuestras hijas juegan con ventaja porque ellos han nacido en esto y nosotros pues llevamos un poquito más de retraso. Internet y sus redes sociales. ¿Cómo prevenir, cómo proteger a nuestros hijos de esa gran masa de información que es Internet, que bueno, ya sabéis que se mete absolutamente de todo? Lo que vamos a ver primero, vamos a ver una visión general de la juventud de hoy en día y su uso de las redes sociales. Aquí vuestros hijos sabéis que parten con ventaja, como bien ha dicho, porque son una de las primeras palabras, generaciones. Testimonios de la presentación de ese taller que tenía lugar en la tarde de ayer en el centro Guadalinfo de nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.